Ya estamos a 21 minutos de las 10 de la mañana. Un gustazo recibir en la mañana de este sábado en la 36 y Nelson elige recibirlo con este tango. Dice que es de acorde a la generación. A nuestro compañero Guillermo Fernández, que lo conocemos muchos como Pitoto, que integra la Dirección Nacional del 26 de marzo, responsable de la edición de las páginas internacionales del diario La Juventud. También buen día, Guillermo. Buenos días, Hernán. Un saludo a Nelson, a Susana, a toda la barra. Y realmente muy contento de estar conversando con ustedes. La verdad que hacía un tiempo ya que no estábamos en contacto con la audiencia ahí, que es una audiencia osada, una audiencia particularmente especial, porque cierto. Todos los que laburan, todos los laburantes están esta mañana ahí. Es cierto. Te recibimos, no sé si ya te habrá llegado, Guillermo, pero ya anda circulando una nueva edición del documento de Pluna, como habrás escuchado seguramente, sí. Con el título El Mensalão a la Uruguaya. Hemos tenido nuestra propia versión de todo esto que haya pasado en Brasil, que por cierto nos falta profundizar también, no nos da abasto para todos los temas internacionales que hay, ¿no? Sí, la verdad. Esto es terrible, si podemos empezar. Hoy incluso, no sé, lo central de la comunicación hoy era... Yo la verdad que tenía inquietudes con respecto a... Por eso le pedía para participar con respecto al qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Exacto. Porque le decimos a la gente, no lo dijimos desde el inicio, pero lo vamos a ir desarrollando, que queremos conversar con Guillermo a propósito de la convocatoria a un plenario general del Movimiento 26 de Marzo, que integra la Asamblea Popular, para el próximo martes, ¿no? 30 de octubre, allá en la sede central de Durazno y Paraguay. Y el martes que viene, sí. Se habrá temas para encontrarse a discutir y ver qué se hace, como vos decís, ¿no? Sí, me parece sí, muy importante. Más en este momento que hay tanta cosa para elegir de que capaz que a veces le erramos el bizcochazo a cuál es el tema principal. Por lo general, ¿no? Que en definir exactamente hoy, ¿viste?, quién es el enemigo principal, cómo atacamos ahí, la necesidad de que la gente participe, ¿viste? Esto no es sensiblería ni nada, pero me parece también de que la participación es fundamental, porque una cosa que adolece en general la izquierda, no solo acá en Uruguay, en todos lados, es que ha tenido siempre como un desafío es el problema de los recambios y todo eso en la gente, todo eso, ¿no? Uh-huh. Me parece que antes se militaba todo el año y cuando había que pasar por las elecciones se resolvía, se votaba y se seguía militando, ¿eh? Claro. Entonces vos te ibas en la formación día a día, trabajando, viendo tus limitaciones, qué tenías que aprender, todo eso. El progresismo, todo esto, todo el darte las cosas masticadas, hechas, todo eso por parte de todos estos atorrantes que están en el gobierno y los llamados de izquierda en general, ¿no? Toda la dirigencia esta, el PCNT, toda la manga esta de corruptos, ha hecho que te cambiaron el vocabulario, te cambiaron, hay malas palabras, como son lucha de clases, todas esas cuestiones. Entonces, me parece de que te han dejado la para el pueblo en general que la participación política es solo el día ese del voto nomás. Sí. Vamos a decir así, ¿no? Pero ¿quién prepara todas las condiciones hacia eso tan necesario que vamos a precisar nosotros, que va a ser tener un representante que amplifique la voz del 26 de marzo, ¿no? Exacto. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, disculpame, porque esto no me gusta salir por teléfono, pero no tuve más remedio. Entonces, me parecía importante de que llamaran la participación, sobre todo de la gente que está metida dentro de la realidad de los barrios, todo eso. No va a ser solamente un plenario solo del 26 de sus militantes, ¿viste? Esa es la foto que vemos siempre, que son esos militantes de fierro que siempre están, sino que ahí me parece que vamos a tocar los temas de, como me decía uno acá, me dice, vos estás como en una vecina del barrio, acá me decía, ¿no? Vos estás como una vecina del barrio. vos sabés todo lo que pasa en el barrio, todas las casas, pero nadie sabe lo que pensás vos. Porque, ¿qué pasa? Todo el día mirando qué es lo que tiene de jodido todo el mundo, ahí, viste, todo el escenario político este que hay, da para llenarse, por supuesto, de cosas. Pero, ¿cuáles son realmente las propuestas que vos tenés para darle solución a cosas de acá, de la vida? Y han hecho crecer también, me parece, un poco a la gente, ¿viste? Con una idea de que, bueno, ya marchamos, ¿viste? Ya la quedamos, la izquierda se hizo bolsa, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a esperar. A ver ¿Va a ser Tabaré Vázquez cómo presidente? ¿Cómo va a cambiar? Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te dice, no te dejan otra opción, por ejemplo, en la vida, no te dan otra opción. De que si no votás de vuelta a estos mismos, vas a caer de vuelta en lo mismo de los otros, dice. Vas a caer de vuelta en los blancos colorados. Sí. Entonces te están planteando una falsa contradicción entre este gobierno y los blancos y los colorados. Entonces, ¿cómo se construyeron los movimientos revolucionarios? ¿No? Como decían siempre los amigos coreanos, todo eso. De la nada a lo poco y de lo poco a lo mucho. Nosotros, ¿cómo sobrevivimos durante todo el tsunami este que hubo después de la caída de la Unión Soviética, después del triunfo de los de estos progresismos, todo eso, cómo quedamos vivos con las ideas sin renunciar a eso? Precisamente estando, ¿no? Claro. Estando y siempre transmitiéndonos y recordándonos cómo para cada situación que se planteó que iba planteando la cosa que tendía a la desaparición de los grupos, sobreviviendo. Pero ahora ya el asunto ya eso ya pasó, ya está. Vos escuchás los mensajes estos que mandan a la radio, y si cada uno que gasta un peso por mensaje diera el peso ese para Asamblea Popular, y en vez de perderse el tiempo escribiendo el mensajito en un telefonito, fuera y lo planteara nada más 2 minutos dentro del plenario popular, del plenario general que va a haber, sería una cosa espectacular, porque habría uno que le contestaría y él diría, no, pues se me ocurre que se podría hacer tal cosa. Entonces esto nos han acostumbrado ahora que ya, por un pesito decimos lo que pensamos, quedamos tranquilos y ya hicimos la tarea revolucionaria del día, mandar el mensajito ese, entonces ya quedamos tranquilos con nuestra conciencia, y chao, ya el hecho de hoy ya está. Un sábado paro, tarde salimos una vueltita por el solcito, ¿tá? Pero es que para tirar abajo a esta gente, precisamos un poco más que eso. Precisamos la sabiduría de la gente, esa sabiduría diaria que tiene para sobrevivir, la precisamos que se la aplique a la política hoy, en los hechos diarios ahí, y que lo eleve un poquito categoría ya de problema personal y doméstico cada uno, aquí un problema general, y que todos juntos, vamos a hacer mucho más fuerza que esa protesta estéril, santa igual, esta sinvergüenza, ¿quién iba a decirlo? Traidores, menos mal, después de traidores no hay un calificativo mayor, porque si no se diría, sí. Pero también pierde un poco la contundencia. Le decía a todo el mundo traidores, eso no es así, ¿viste? Es un puñadito, como los ejércitos tienen un puñado de torturadores y los enemigos de clase son un puñado. No, yendo un poco, saltando a lo internacional, no extrañamente la contradicción principal se plantea en Estados Unidos, que es la cabeza del imperialismo, cuando los ocupa Wall Street, ponen 1% al 99%, o sea, el 1% tiene en la máquina al 99% de la población mundial. Así se refleja la contradicción en el mundo hoy. En todas partes del mundo, que no nos lo quieren dejar ver acá, las corrientes antiimperialistas van triunfando de acuerdo en cada lugar, de acuerdo a las características. Pero recordemos cuando la etapa de George Bush, todo eso, aquello, que era una oscuridad del continente americano tremendo. El norte de África, igual. La guerra de contra Palestina, de Operación Plomo, los masacraron. Entonces, lentamente se fue avanzando, porque el que no quiera ver eso es porque no le dan acceso, o porque escucha a las internacionales por Martín Sartú, el fachito este de Canal 2, entre otros, que es una cosa, es una manera que se pone a la derecha de la CNN, es tremendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, a nosotros estar jugando un partidito acá, chico, en que nos parece que la pelota siempre la tiene el resto y que vamos perdiendo, solo recurrimos a armas tan pequeñitas como mandar un mensaje de texto y que vaya pasando y ya vendrá la varita mágica que va a tocar la cosa y cambiará o no, y si no, como decía mi viejo, cada pueblo tiene gobierno que se merece y todo eso dicho, que están solo hechos para vos tener una justificación para no hacer nada. Claro. Lo otro en que se cae, por eso Guillermo también es internet, las redes sociales de internet, ¿no? Creyendo que con eso ya, valorando lo bueno que pueda tener internet, pero ojo con caer que la militancia puede ser teclear cosas en la computadora y nada más. Sí, sí, no, vos sabés que eso, ya cuando aparece el verbo googlear, viste, que sustituye a todo, a análisis, investigación, todo eso, es comprar hechos ya lo que ellos quieren que vos hagas, eso es terrible, ¿viste? Eso es una cosa, es terrible, no te deja pensar. Mirá, yo en la tecnología le decía el otro día a Charo lo siguiente. Digo, Charo, la tecnología lo que te hace es llegar la mentira con mucho más velocidad. Sí. Pero la verdad llega mucho más lenta a través de los medios nuestros. Porque vos con la tecnología conseguís más gigas y megas y cosas de esas de velocidad, pero para que la mentira llegue antes, nada más. Lo que te llega es lo que ellos quieren, a mucha más velocidad, en mucha más cantidad, que no te permite desentrañar. Entonces, después tenés a la juventud, la radio, todo eso, que te dice la verdad mucho más lenta, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que la verdad se generalice más nomás. ¿Quién conoce, por ejemplo, todo lo que ha sorteado nuestra organización para seguir hoy en la batalla? A esta altura, con tanto recambio de gente nueva, porque pasan los años y la gente se va muriendo, otros van naciendo, otros van creciendo, creo que una minoría que realmente conoce lo que ha costado la lucha contra el oportunismo, entonces, pero si vos no participás, nunca te vas a enterar, y la verdad que realmente no saben lo que se pierden, porque hay un campo tremendo para los jóvenes, para trabajar, todo eso. Vos fíjate, cuando el otro día dice, llevamos 10 años en la crisis de 2002, ¿usted qué me puede opinar, decía una radio, no? Uh-huh. Entonces, ahora, el que nació en el que tenía 6 años en el 2002, hoy ya tiene 16, pero cuando tenía 6 no sabía ni que había crisis, la crisis del país esa. Ya con 16 tiene otras inquietudes. Uh-huh. Fuimos a Maldonado y nos preguntaba, ¿cuál fue la posición del 26 frente a la crisis del 2002? Gente que estaba ahí, ¿viste? Porque no sabía realmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es un plenario muy importante porque las cosas van muy rápido. Hernán, la descomposición del imperialismo a nivel mundial es real. Claro, es irracional y violenta, sin duda. Pero la descomposición es como dice Lenin, hay que volver a Lenin. Yo abro páginas que se dicen radicales. ¿Viste? Sí. Del mundo radical, esa. No te la voy a nombrar para no meterme en lío con nadie. pero veo, por ejemplo, títulos así: Obama y Romney se pelearon para ver quién es el más terrorista. Sí. Eso no reviste el más pequeño análisis del imperialismo de Lenin, ¿viste? Sí. Frente a analizar a eso como un fenómeno, como que todos son iguales, es una cosa, le estamos dando una fuerza, ¿sí? Le estamos dando una fuerza al imperialismo que hoy no tiene, que se le balcaniza a Europa, que se le quieren desarmar los países de toda la vida, ¿viste? Sí. Venecia de Italia, Flandes de Bélgica, Escocia del Reino Unido, Cataluña, la marca registrada España esa, sí, haciéndose pedazo. Ahí, por ejemplo, vemos, el norte de África ha cambiado totalmente, la apertura de la frontera con Gaza de por parte de Egipto con los palestinos, los muros que construyó para protegerse Israel, porque ahora los muros no son para separar, son para encerrarse ellos mismos. Un drone estos aviones no tripulados le sobrevuelan media hora por arriba de Israel y los tipos no pueden hacer nada. ¿Eso que porque no quieren? ¿Es porque tienen un plan más grande? No, no, eso es por la debilidad brutal que va teniendo el imperialismo, porque cada franja que tuvo que abandonar en lo económico se la fue ocupando China y todo el desarrollo de estas nuevas potencias mundiales, incluso los países del BRICS, todo eso, y eso no lo vuelven a recuperar nunca más. Y si aparte del pedazo que le queda lo van reinvirtiendo, como dijeron los otros, en la recuperación para tratar de tomar impulso de vuelta, que no pueden haber porque no hay un ultraimperialismo, lo tienen que invertir en la recuperación de Estados Unidos como nación, los sectores armamentistas y todo eso, obligados, ya no deja de ser una parte de negocio, se reinvierte en otras cosas, ¿viste? Como el dinero es cobarde y huye para los lugares que da más ganancia, pero lo que va quedando de dinero siempre y de poder siempre es menos. Entonces me parece que, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente se entere de esta situación? Que sepa, que participe esto con una mentalidad ganadora, porque a mí no me jodas, yo te voy a decir una cosa. Cuando va a entrar a un estadio y la hinchada Peñarol estalla con las bengalas, ¿viste? Y después yo veo la hinchada de Racing acá, del cuadro soy hincha, ¿viste? Sí. Y son 20, ¿viste? Con una banderita. Son heroicos los de Racing, ¿viste? Sí. Pero a la cancha, cuando entran a jugar con 40.000 a favor los otros y esto con 120 personas a favor, la mentalidad de la gente no es la misma, o sea, no jugás igual, no son todos Che Guevara en la vida, ¿viste? Vos jugás mucho mejor con un estadio lleno a favor tuyo que con un estadio con toda la hinchada en contra. Eso, así en la vida. Sí. Entonces me parece que también, en esto de la lucha revolucionaria, ¿viste? La lucha ahora, nosotros vamos a jugar mucho mejor contra esta gente, sabiendo todos los aliados que tenemos en el mundo que están jugando, que nosotros estamos jugando en el cuadro de ellos, mejor dicho, en el cuadro del antiimperialismo. Vamos a jugar mucho más y ser mucho más combativos y eso, que si decimos pobrecito, guay, como el otro día escuchaba, dice, el lunes, lo escuchaba en el informativo, entonces, en el lunes. A ver, perdimos a. ¿Hola? Ahora sí, en el último decías, Guillermo, en el único decías, creo. Escuchaba en el informativo de Tancel. Sí. En el único país del mundo que no pasa nada es aquí en Uruguay. Está bueno como ejemplo extremo poner, ¿viste? Uh-huh. Primero, no están así. Claro, que no pasa nada, decían, en referencia a movilizaciones a lucha, importantes. Se claro. Deje en todos lados de lucha. No, es un poco así. Pero también te lleva a una justificación. El pobrecito, ¿no? Todo el mundo pelea acá, nosotros un desastre esto, porque esto nos han traicionado tanto, qué es lo que podamos hacer, no podemos hacer nada, porque después de todo, fíjate, y hay una tendencia a volver hacia atrás, y eso te hace caer en la anécdota, y me acuerdo, y todo lo que me hicieron a mí, todo eso, y en el tuve, y en el ya pasó, y en esto, pero, ¿y para adelante qué? Claro. ¿Para adelante qué? Nosotros estamos como Tabárez, tenemos que salir a dar conferencia de prensa para ver qué cambio hacemos, porque, bueno, el plenario este más o menos, salimos a dar conferencia de prensa, vamos a hacer el plenario ese para ver los cambios que tenemos que hacer. Primero que a nosotros no tenemos ningún Paco Casal que nos mande ni imponga los jugadores, nada de eso. No tenemos una rosca, no tenemos nada. Lo único que tenemos es el espíritu revolucionario y todo eso. Y lo otro es, y de acá para adelante, ¿qué vamos a hacer realmente? Yo te digo una cosa, el otro día voy a la feria acá, ¿ves? Sí. Para que veas lo que es un resentido vecino de izquierda que no quiere aceptar que él no tuvo nada que ver porque fue traicionado. Me dice, Guillermo, escúcheme una cosa, usted tiene que ver ahí con la radio, ¿no? Y bueno, ahora estoy un poco, no estoy yendo porque estoy alejado. Pensé, digo, capaz me va a pedir para un donante de sangre, algo así. Un muchacho jugaba algo de fútbol con el hermano de Charo, te digo para que lo ubique la dama, claro. De comunista, ¿viste? Y me dice, porque escuchando el otro día, me encuentro un programa deportivo de noche que está el hermano Sanguinetti, dice. Digo, ¿no? Con los principios de la 36, que esté un hermano Sanguinetti en el programa deportivo. Entonces me salieron un montón de cosas, ¿no? Desde el punto de vista hereditario, ¿viste? si ellos no tenían a los hijos de Ronnie Arizmendi y Raúl Sendí, también dentro de este gobierno corrupto, ¿ves? Me salió un montón de disparates que le dije en el momento. Le digo, pero escúchame una cosa, vos que estás con este gobierno, ¿no te extraña mucho más que haya un programa deportivo que esté el hermano de Sanguinetti, que no sé ni quién es porque realmente no lo conozco? ¿No te llama mucho más la atención de que por ejemplo, el Diario de la Juventud ni la radio tenga un solo anuncio de parte de este gobierno, un aviso de propaganda que ayude a pagar la luz, todo eso? No se te ocurre, ¿no? Que nosotros el programa deportivo contrata un espacio, todo eso, y nos llevamos bárbaro, y lo escucho yo también siempre. Entonces, digo, lo que pasa es que vos tenés un resentimiento tremendo. Si no, pues es otra cosa. Digo, no, pero escúchame, ¿cumplieron con tus expectativas? Ya cuando habíamos bajado un poco los decibeles, ¿eh? No, la verdad que no. Entonces, me venías a reclamar de que hay uno acá, y me dice, bueno, lo que pasa es que era, como te darás cuenta, yo escucho la radio, también pedía un poco pantalón, conversación también. Sí. Entonces vos fíjate qué retorcida era la situación para entrar a conversar de política. Claro. Ahora, es muy sencillo, ¿no? Acá el uruguayo que se cree así, que nos creemos, Ángel, ¿eh? Diferente siempre, porque aquello del resto de América, ¿viste? Aunque parezca que no, todavía sigue habiendo, sí, un poco de eso, ¿viste? Cuando hablamos de los indios como si fueran otro estrato totalmente diferente. Es bueno que dijera un poquito, mira, me voy a arrimar acá y le voy a decir cuatro frescas a esto, a ver, para que vayan un poco, provoquen un poco al resto de la gente ahí, que le expliquen en qué andamos, cómo, por qué, qué cosas podemos cambiar, todo eso. Dejar pasar una raya, ¿viste? Y meterle para adelante con todo. Es mucho lo que hay para cosechar, es mucho. La gente no quiere verlo, ¿sabes por qué? Pues si no, está obligada a trabajar, está obligada a hacer más. ¿Viste el mecanismo ese que hay? ¿Vos entendés entendés intelectualmente una situación y ya podés quedar satisfecho? Decís, pero entonces la dicha clase es que hay dos clases antagónicas. Ya entendí, y seguís, ¿viste? Claro. Tomando un mate y viendo La Ley y el Orden. pero también puedo decir, pero si hay dos clases sociales antagónicas, uno va a desaparecer. ¿Cómo se hace para que desaparezca la otra? Tenés que pelear. ¿Y a través de qué? Y a través de una organización. ¿Y cómo una organización? Y tenés que leer un poco o preguntar quiénes fueron los que hicieron organizaciones en esta vida. Entonces, así, ¿y quiénes son? Y organizaciones que hay, tenemos la Asamblea Popular, tenemos la Unidad Popular, elegía, y tenés una gama tremendo que va desde de una punta de los gustos que hay dentro de la llamada izquierda, la izquierda, no sé cómo le quieren llamar, ¿eh? Sí, sí. A la otra. Bueno, una de ellas es el 26 de marzo también. Es una cosa bien interesante conocer los orígenes. Por ejemplo, Daniel Vidar, que habló anoche. Sí. Ayer hablé una cosa. Era dirigente del movimiento 26 de marzo. Estaba en el comité ejecutivo del 26 de marzo en abril de 1971. Entonces, ¿no te llama la atención, por ejemplo, eso? Querer saberlo nomás. ¿Por qué estaba ahí y ahora está hablando ahí? Yo iría a preguntar nada más que eso al plenario. Sí. Decían, ¿por qué Vidal era dirigente del 26 de marzo? No. ¿Por qué Benedetti era dirigente del 26 de marzo? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué ahora la dirección del 26 de marzo sacás a Rubio, a Vázquez, que son gente nuestra emblemática de toda la vida, ¿verdad? Y pues, bueno, ¿y qué clase de quién es la dirección? ¿Hacia dónde tira? Hay otra cosa, después también la misma rutina nos hace de que, bueno, sabés que tenés todos los días la comida segurita a través de la radio, te dan la información, te dicen nada, pero ¿y qué ponemos nosotros? ¿Qué pone cada uno? Yo invito el martes ahí a que vayan, te digo, claro, una cosa, que así como está la situación política, lo que nos hemos acostumbrado con toda esta clase política, ir a faltar el respeto al plenario, ¿viste? En el buen sentido de la palabra, sí, decir, bueno, mire, yo acá quiero saber tal cosa. A sacudir un poco a sacudir un poco la cosa. Sacudir y otra cosa. Por ejemplo, hay unas publicaciones nuevas, impecables, pero si la agarrás, una vez estábamos presos, me acuerdo le pasaron el un libro sobre filosofía a un compañero, ¿viste? Sí. Un día dice, tomá, lee esto, y si querés saber por qué está preso, acá léete esto. Sí. Se la, y al otro día va y dice, muy bueno, tomá. Ya, de un día para el otro ya lo había leído. No había leído nada. Lo mismo en las publicaciones nuestras. Ahora salió, hay una publicación, hay dos nuevas. Una es el Mensalão, esta, sí, de Tancap, y la otra es para la gente del 26, que es un agitador, que es un propagandista, es un manual de agitación y de propaganda impecable, ¿viste? Sí. Que también lo pueden retirar ahí, en el plenario. Se van a su casa, y no es para leerlo un día para el otro y al otro día te va a dar la fórmula cómo hacer la revolución, pero sí cómo día a día vos le vas enseñando a la gente, le vas mostrando a través de todo, a todo lo que tenemos derecho en la vida, que ya con el conocimiento de las necesidades, si tenés un cachito pequeño así de responsabilidad y alguna responsabilidad en tu casa, que vea a los muchachos chicos y decir, ¿y qué les queda en la vida para eso, no? Vas a tener que compartirlo, decir, bueno, por este camino vamos bien, medio de sacrificio para tener un mundo mejor, y la otra mitad para disfrutarlo también, porque yo lamento que mucha gente hoy no esté asistiendo al goce tremendo que tengo yo de ver cómo se hace pedazos aquel American Way of Life que nos criaron desde chicos, ¿viste? Aquel modo americano de vida, esa Europa mágica y fantástica que nos querían presentar, cómo se hace pedazos. Yo con eso lamento por la pobre gente, la necesidad que está pasando, pero cómo se hace, como con todos los imperialismos, cómo se desploma también este sistema mundial, ¿viste? Y los avances por otro lado de los pueblos a través de sus diferentes formas. Vos no podés leer, por ejemplo, el mensaje de que hubo ahora cuando en el Medio Oriente, ahí el mensaje de Jamenei, el líder iraní, islámico, sí. No puedes leerlo y como empieza diciendo, alabado sea, no sé cómo dice, ¿viste? Alabado sea el bendito, algo así. No puedes dejarlo ya como dice, alabado sea el bendito, y no ve el contenido que plantea. Porque es un tipo que dirige a 70 millones de personas que están en una línea de imperialista. Sí. Tenés que sacarle eso, porque nosotros somos de otro lado, y leer el contenido cuál es y a ver dónde lo ubicás. Si al lado de los que están a favor nuestro, o mejor dicho, si nosotros estamos a favor de eso o estamos en contra, ¿no? Sí. De qué lado lo ubicás, por ejemplo. Entonces, a todo eso, con el cuento de que todos son iguales y estas sinvergüenzas y todo eso, estos no son iguales, estos son peor, Hernán, te iba a decir Luciano. Porque vos sabés que hay una cosa, yo le decía el otro día, Luciano, mirá, el imitador es un oficio, y hay que, este muchacho que sale por la radio con a Omar Gutiérrez, con todo esto, que imita, que es un fenómeno, te parece que está escuchando a Jorge Valle, a todo eso, sí. Pero él vive de las imitaciones y es un imitador, o sea, que los imitadores solo son buenos cuando trabajan de imitadores. Ahora, a esta gente, imitar a los burgueses no le va a salir nunca bien. No le va a salir nunca bien porque no nacieron en ninguna burguesía y son nuevos ricos que se van enriqueciendo todos los días, creando organismos nuevos y cosas de curro y todo eso, como el organismo del 2030 que hacen nuestros conocidos ahora, de ONGs, todo en esas curras. Entonces, esto es terrible. Entonces, no son todos iguales. Eran iguales los blancos y colorados, estos son peores, pero los tenemos que meter todos ante una bolsa y fortalecer la opción realmente que nos permita, de lo poco a la nada y de lo nada a mucho, llegar a las próximas elecciones con un coso, pero ya hecho desde ahora, en la lucha, que sepa lo que siente un trabajador, que poderle embarrarle todas las alfombras ahí lleno de todos los trabajadores esto que hay ahí, que puedan ir a reclamar al Palacio Legislativo como si fuera su casa, el Palacio de las leyes que hay que cambiar para ellos por ahora, y después para que conozcan las leyes más generales que son las que van a cambiar el mundo realmente, hacer la revolución, que esa es lo que queremos nosotros. Pero que participe la gente, que vaya, que no. Parece como si fuera un grito desesperado esto. No es así. Yo te digo, es un poco de impotencia de que esté tan quieta la cosa cuando están pasando tanta cosa en el mundo, y después que yo no entiendo. Yo vivo en un barrio acá, Hernán. ¿Sabes cuántas botijas se juntan en la puerta de casa a jugar la pelota en la calle? 28 botijas. No, es de esos barrios todavía, ¿eh? Claro, eso no hay mucho, no queda mucho de eso. No queda, es que el trayecto nuestro siempre es del barrio para el centro, das la vueltita al centro, volvés y te encerraba la televisión. Sí. Pero te ponía a hablar con los botijas acá. Y todos tienen una idea del mundo, ¿viste? Claro. Todos tienen una idea del mundo. Entonces, lo que hay que ayudar a que la idea esa sea mejor, ¿no? Porque el que no quiere ser guía turístico, ¿viste? Sí. Quiere ser jugador de fútbol, después cantor famoso, todo lo que ve en la cosa, lo diga. Pero también digo, mirá que hay cosas. Entonces, investigadores, también hay esto. Ya acá yo vivo en Peñarol y nomás con las calles ya tengo tema para sacarle un tema con cada uno de los nombres de las calles. Sí. ¿Vos sabés cómo que hacía el tipo de la calle donde viví? Por suerte acá todos, Newton, Volta, Pasteur, Edison, ¿viste? Hasta Sarabia lo tenemos ahí, Pero sí te toca vivir en donde están los nombres de todos los otros, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que ayudar en eso. Y cada gente tiene una forma. Todo el mundo tiene una idea de lo que quiere en la vida, ¿viste? Es que nosotros tenemos que darle la idea. Y la idea no. Nosotros te digo por la edad, no por que seamos... pues somos... Nosotros caímos a presos con el libro más grueso que habíamos visto era la guía telefónica, mirá que no hay que... En las peores condiciones nos pudimos, tuvimos acceso a los libros de la otra época. Bueno, ahora con todo lo que hay, con una pequeña orientación, una cosa, tienen que salir gente impresionante, ¿viste? Pero desde ya, ¿viste? Eso lo tenemos el ejemplo con nuestros jóvenes ahí, ¿viste? Guillermo, además de, por supuesto, que lo central es el contenido político de la pelea, sí. Me parece que vale la pena reivindicar también el participar en el sentido de que la gente no se quede sola en una realidad dura en sus casas, en que todo apunta a que lo colectivo se pierda, ¿no? Que pero cada claro, uno. Alguien nos escribía diciendo ustedes son un amargos, pero eso es quien nunca ha participado, no ha defendido la idea histórica de lo colectivo, de juntarse, de no quedarse en los barrios con la policía haciendo los mega operativos, con escondidos, masticando la bronca y la frustración de los pesos que no llegan a fin de mes. O sea, valorar también la participación colectiva para, en un mundo donde el que te ofrecen es apelar a uno va a la feria del libro, Pitoto, y lo que más se vende son los libros de autoayuda. Exactamente. Y los grandes estrellas referentes hoy son los psicólogos que escriben consejos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda. Mira, hay un mensaje de la 36 de una abogada que dice: si usted tiene un problema, venga, plantéelo. Dice: un aviso. Un problema compartido es medio problema. Exacto. Y una alegría compartida es doble alegría. ¿Eh? Sí. Entonces, el lugar donde tenés para compartirlo siempre tiene que ser con otro. Entonces, nomás el sentido de pertenencia. Saber que perteneces a algo, ¿viste? A un grupo de gente así, ¿viste? Que no tiene más interés que la pública felicidad, ¿viste? Y que donde vos podés ir, plantear un problema para que se te haga la mitad y plantear una alegría para compartirla con nosotros y hacerla doble, ya nomás con eso ya es grandioso juntarse, ¿viste? Y hay diferentes formas de juntarse, pero esta del martes es una muy particular, ¿viste? Sí. O si no, el primer paso es a través del acá, por ejemplo, acá en Manzana, ¿viste? Tiene el boliche, ¿viste? Entonces, no puede ir al centro cada rato, no va a cerrar el boliche para juntarse toda la semana, ¿viste? Claro. Entonces hace un gran esfuerzo para ir, por ejemplo, a un plenario. Y después tiene acá, que cada vez que quiere saber una cosa, conseguir una cosa, un diario, una cosa, o bien vienen los del ferrocarril acá, de Quique Salari, vienen acá al boliche, le pasa alguna cosa, otra que le digo yo acá, otra casa, y ahí se va enriqueciendo. Javier le trae el diario todos los domingos, esa forma de participar es tan notable. Pero este plenario, como es una forma de vernos las caras y saber quién está atrás de la voz, es una forma impecable. Y yo le digo, por ejemplo, a toda la gente de la costa se mueve mucho ahí, sí. Pero se mueve mucho a nivel de, por la distancia, de mensaje, de texto y todo eso, que el martes que vayan toda la gente de Canelones, ¿viste? Yo tengo familiares directos que se mueven mucho por mensaje de texto y todo eso, porque están ahí, y un pasaje vale 60 pesos, o 50 más 50 de vuelta son 100 pesos, y algo que te comes ahí, todo eso, ya no es ir al plenario, ya tenés que disponer de 100 y pico pesos, ¿no? O sea, que se tome como una vez, que va, uno se da su posición, todo eso, mirá que hay cosas muy interesantes para escuchar, para los dos lados, para gente que para la organización que dice lo que piensa, los análisis que tienen de acá para adelante, todo eso, y los que van para ver qué piensa también la organización y cómo nosotros con todo eso marchamos adelante. Yo creo que no van a salir defraudados para nada, no va a haber nada, pero los tiempos van cambiando también. Y hoy que hice unas duras críticas a la tecnología, a los mensajes de texto, no estoy en contra para nada, por supuesto. Ya gracias a la tecnología nosotros vamos a dar avances en a través de otras formas de comunicación también. Uh-huh. Hay que aprovechar todo, redes sociales, internet, el Facebook, el todo lo que quieras, el Facebook, el Twitter, todo sirve. Pero si vos todos los días vas a beber agua de la fuente mismo ahí, o cada tanto, para cargarte con pilas postas, ¿verdad? No con basura, porque cuando a vos te llegan ya esas cadenas, todo el mundo te está mandando lo mismo, porque vos casi, ya la gente no lee más los correos, los reenvía ya sin leerlo porque dice todo lo mismo. Pero en vez de eliminarlo, los reenvía, entonces te matan, ¿viste? Y a vos y a cualquiera, ¿no? Pero es un poco el mecanismo este de... Son como las bicicletas para correr una vuelta al Uruguay. Compra una bicicleta esa de motociclo, ¿viste? Que das pedal y siempre estás en el mismo lugar. Es lo mismo. Estás quemás energía, todo eso, pero siempre andas en tu casa tranquilo, no te mojás, como decía Luciano. ¿Por qué no te compré un caminador? Digo, nada, pero Luciano, el único que me falta. Compro un caminador y después, ¿qué hago? No. Tengo que salir a caminar, ver la gente, todo eso, si en última instancia eso es lo que te da alimento. Muy y después bien. Que se ponga la pila la muchachada y todo eso, que vaya y que ayude a llevar las banderas también, porque la van a tener que llevar y para adelante, porque esto ni empezó ayer ni termina en el 2014. Exacto. Entonces quedan todos invitados el martes, ahí nos vemos ahí, y tengo un montón de cosas más para contarles, pero se las dejo para el martes. Ahí está. Te despido por hoy con este saludo, Pitoto. Dice, un abrazo a Pitoto. La claridad, la fuerza que le dio a la mañana es muy buena. Saludos, Carmen Troche te está saludando. ¿Eh? Bueno, igualmente para ella y para toda la familia. De ella, para la nena ahí, que hace mucho tiempo, porque siempre pregunto por ella, no sé si te pasan mis saludos. Muy bien. ¿Estamos? Un abrazo, Guillermo, y nos vemos el martes. Un beso a toda la barra ahí, y el martes no falten, que nos vamos ahí a comer una pizza esa de Meri. Un abrazo. Hasta el martes, Guillermo. Es tiempo de recoger lo que sembramos ayer y ver lo que hicimos crecer. Quien sembró dolor y pena, que recoja su condena, que son sus cadenas de ayer. Sembró humanidad, igualdad y dignidad, hoy recoge un niño.